La serrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Videomapping. Videomapping es un trabajo artístico que se hace a través de proyecciones en espacios físicos, donde se trabaja tanto con lo visual como con la música. Ellos adecuan tanto lo sonoro con lo visual para generar una obra de arte o algo artístico que lo que hace es trabajar en el espacio. O sea, con la proyección trabajas en un espacio físico, en un espacio arquitectónico. La serrería digital.